Para muchos de nosotros, ir a un centro comercial, pues es una tarea fácil, ¿no? Ir al centro comercial, hasta tal vez divertida, ¿no? Recorrer todos los pasillos, ver las novedades, surtir la despensa, comprar, no sé, algo que nos agrade. Para muchos es padre, ¿no? Es como una distracción ir a un centro comercial. Pero, ¿qué sucede en estos centros comerciales cuando llega la noche y el guardia nocturno tiene que hacer sus rondines obligatorios por todo el centro comercial? Y muchas veces no están solos. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos. Esto de los centros comerciales, hay muchas historias, ¿no? Muchos de que ven cómo van flotando los globos a una cierta altura, como si un pequeño de 5 años trajera ese globo y se va recorriendo los pasillos, o de repente el área de juguetería empiezan a sonar las muñecas, a cantar, a hablar. ¿Quién las activó? O el contenedor de pelotas, de repente sale una pelota botando por todo un pasillo, dice, ah, caray, ¿qué sucede, no? Hay muchas historias de esto, ¿eh? Yo he conocido casos, he investigado casos. Por ejemplo, estaba hablando con una jefa de departamento que me contactó de un centro comercial. Esta jefa de departamento le dice, el gerente le dice, oye, ¿sabes qué? El guardia nocturno no puede venir. ¿Te gustaría ganarte un dinero extra quedándote hoy en la noche? Dice, ¿yo sola? Dice, sí, sola, aquí en el centro comercial. ¿Pero qué más tengo que hacer? Dice, no, nada, dice, tú aquí, te quedas aquí en la oficina, tienes mi teléfono, tienes los teléfonos de emergencia de la policía. Entonces me decía que esos centros comerciales, cuando se queda el guardia nocturno, esos centros comerciales se cierran por afuera, o sea, ya no puedes, aunque te quedes ahí adentro, No puedes salir, no hay forma de que salgas estando en el interior. Tiene que venir un externo a abrir las puertas. Pero pues con la cuestión del teléfono, de tener todos los contactos importantes, dice, pues no hay ningún problema y nunca había sucedido nada. Bueno, esta jefa de departamento dice, ¿sabes qué? Sí me quedo, dice, a ver si no me aburro. Ella nunca pensó en tener miedo, que dijera, oye, yo sola aquí, no, me va a dar miedo, mejor ahí nos vemos. No. Ella pensaba así como que se iba a aburrir. Y bueno, pues sí, llegó un momento en que de la hora de la madrugada que se aburrió esta persona, esta mujer, y empezó a hacer un recorrido por la tienda. Empezó a hacer un recorrido por la tienda y cuando pasa por el departamento de carnes, pues ya ve que están esos refrigeradores ahí, notó que había un agua en el piso, una pequeña cantidad de agua ahí en el piso, y ella, pues una forma de entretenerse, ¿no?, de matar el tiempo, fue por la tina, fue por el trapeador, se puso a limpiar. Trapeó muy bien, guarda el trapeador, guarda la tina en el departamento, pues, ahí de limpieza, y ya sabe, ¿no? Queda una capa así como de humedad en el piso mientras se seca, queda esa capa de humedad, y pues cuando ella sale de dejar el trapeador y la tina, el contenedor ahí del agua, ella escucha una risa. Una risa, pero como de como de un efecto especial, una risa muy, muy padre, muy clara la risa de un niño. Y dijo, ah, caray, y volteé al piso y les digo, queda esa capa de humedad en el piso y ve unas huellas de piecitos. Imagínense. Inmediatamente, Santiago, me fui a la oficina, agarré el teléfono y le hablé al gerente. Ven y sácame de aquí. Dice, oye, pues que son las 3 de la mañana, no me importa. O si no, le hablo a los bomberos que vengan y me saquen, tumben la puerta y me saquen. Ya no quiero estar aquí ni un minuto más, por favor, sácame. ¿Y dónde se prende el alumbrado de toda la tienda? Y así le encontraron con todo el alumbrado prendido. Y pero no, nunca vio a un niño, pero sí escuchó la risa de un niño y vio esas huellas en el piso marcadas de unos piecitos descalzos, los vio. Impresionante, ¿no? Centro comercial, su primera experiencia por quedarse. Decía ella, Santiago, y yo pensando que me iba a aburrir. Quiero que sepas que al día siguiente no quería ni venir. Dice, no quería pasar por el departamento de carnicería. Perdón, esto sucedió en un centro comercial. En el centro de nuestro estado, en la región centro. Era... Es una tarde de verano que oscurece ya más tarde. Esa tienda de departamental cerró sus puertas. Y resulta que pues era un lugar muy concurrido esa calle porque era la parada de varias rutas de transporte de ahí, de ese lugar, de esa ciudad. Entonces había varias personas ahí esperando su transporte, la ruta que los llevaba a sus casas, y para ellos, de repente escuchan que golpean la puerta de esa tienda departamental que ya había cerrado. Ya se habían acabado las labores por ese día. La gente voltea y la sorpresa de ellos es que es un joven sumamente asustado. Le pegaba y la gente le dice... Tranquilo, no pasa nada, ¿qué sucede? Y el muchacho nomás le dice, sáquenme de aquí, pero ya sáquenme de aquí, por favor. Sumamente asustado este joven, la gente no entendía por qué. Dice, oye, pues aquí estamos todos nosotros, no tengas miedo, no pasa nada. Alguien corre a pedir un teléfono prestado, habla a las autoridades se comunican inmediatamente con el gerente de la tienda, dice, voy para allá. Pero lo que sorprendía era que las personas decían, es que el muchacho está muy asustado. Era un muchacho el que se había quedado adentro. Veían su rostro lleno de terror. No sabían qué había pasado. O sea, dijeron, oye, ¿sabes? No sé, hay un muerto. ¿O qué sucedió, verdad? O hay alguien adentro con él que lo quiere... acabar con su vida o algo. Se imaginaban tantas cosas, ¿no? Por ver el rostro de ese joven lleno de terror. Cuando al fin llega el gerente, sale el muchacho desesperado, llorando, le dicen, tranquilo, solamente te quedaste, no sé, una hora encerrado, no pasa nada, mira, aquí hay mucha... Y una señora dice, pues es lo que yo le decía, que aquí estábamos nosotros, que no tuviera miedo, que aquí nos íbamos a quedar hasta que llegaran a abrir las puertas. Y el muchacho ya después, tranquilo. En estas tiendas es mucha rotación de personal, desde nivel gerencia hasta cajeras, es mucho. Entonces muchos a veces no conocen la historia del lugar, ¿no? Y resulta que este joven había trabajado en esa tienda departamental. Hace ya algunos años había trabajado en esa tienda departamental y se hablaba de la aparición del fantasma de una niña. Y él la vio. Él vio a esa niña en el área de bodega. Y él comentó, dijo, le platicó al gerente, le dijo, ¿sabes qué? Ese fue mi último día, al día siguiente vine a renunciar. Me dio tanto temor, mucho miedo ver el rostro de esa niña. Dijo que al día siguiente nomás vine a renunciar y me decían que ¿por qué? Le digo, es que en el área de bodegas vi a una niña así, ya está, dio las señas. El gerente le dijo, no te vayas, eres un buen elemento, es más, tú ya no vas a volver a entrar a esa bodega. En el tiempo que estés aquí trabajando, dijo, no, yo no quiero nada, yo ya me voy. Él va a esa tienda departamental, y en uno de los vestidores, él pierde la noción del tiempo, porque ya estaba a punto de cerrar la tienda. Cierran la tienda inmediatamente, y este joven se queda en el departamento de ropa, en uno de estos vestidores, y se da cuenta hasta cuando apagan las luces. Él quería salir, pero no tenía su ropa puesta, de aquel que se la puso, se abrochó los zapatos, sale demasiado tarde, la tienda estaba cerrada. El temor de él es que se le apareciera esa niña nuevamente. Afortunadamente ya no pasó eso. Pero este joven estaba con una cara de terror, un miedo impresionante, encerrado en esa tienda departamental. Él quería que lo sacaran, y esa era la causa. La gente no se explicaba por qué tenía tanto miedo. Unos llegaron a decir, es que a lo mejor parece claustrofobia, está encerrado. Y dice, ay sí, pero está en un área muy grande, no está en un departamento, no está en un elevador, en un cuartito, está en una tienda grande. O sea, no es para que le afecte. La gente se imaginaba muchas cosas, pero la verdadera razón era que él tenía mucho miedo a que esta niña se le volviera a aparecer en esa tienda. Aquí también hubo caso muy sonado de un Santa Claus que se empezó a mover. Había muchas cuestiones que decían que pues era cierto lo que había pasado. Otros, yo después conocí a un guardia de seguridad y me dijo, no, yo estuve ahí, Santiago, y ese Santa tenía unos sensores que sí te asustaba porque tenías que ir a las oficinas de arriba. Dice, yo no quería ir, yo ya no quería ir a las oficinas porque sí te asustaba. Que a veces se activaba y a veces no, y a veces se te olvidaba, te subías y se ponía a bailar el Santa Claus. Pero eso me lo platicó un guardia y hace poco, no hace mucho tiempo. Pero se hizo muy famoso ese caso de Santa Claus que bailaba. Esto sucedió en el estado de Nuevo León. Abren una tienda departamental. En la madrugada, el gerente de esta tienda recibe una llamada del departamento de vigilancia. Hay muchas tiendas que no necesitan tener guardias nocturnos. Todo es sustituido ya por cuestiones de videocámaras, ¿verdad? Una videovigilancia que no están ahí. Muchas veces pueden estar en otro estado, en otra ciudad, y están monitoreando. Bueno. Despiertan al gerente en su casa, contéstele el teléfono y le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a la tienda porque estamos viendo que hay una mujer en el departamento de electrónica y está aventando algunas cajas. Dijo, tal vez esta mujer se quedó encerrada. Dijo, no creo, dijo, porque siempre checamos todo muy bien antes de cerrar. Y aparte era un lugar pequeño, una comunidad pequeña. Y dijo, no, se me hace muy raro. Dice, bueno, pues ahí está esta mujer. Necesitamos que vayas. Este hombre pues llega a la tienda, la madrugada. Abre con sus llaves las puertas. Y se mete al departamento de electrónica. había extensiones telefónicas en todos estos departamentos. Y resulta que suena el teléfono, pues él se asusta, ¿verdad? Todo oscuro. Y dice, ¿ya la viste a la mujer? Dice, pues no hay nada, no hay nadie aquí. Dice, ¿cómo no? Dice, está enfrente de ti, ¿no la ves? Dijo, no veo, no hay nadie. Y en las videocámaras se veía cómo el hombre estiraba los brazos y decía, pues no hay nadie. Dice, está enfrente tuyo. Dice, no. Dice, mira, ahí ya tomó otra caja, la va a aventar. Y sí, se dice, ah, caray, pues sí, se cayó la caja. Dice, pero yo no veo a ninguna mujer aquí. Yo no veo a nadie. Dice, pero es que está ahí a un lado tuyo esta mujer. No creemos que no la veas. Dice, no, no la veo. Una de las personas que está checando todo esto y sabes que esto no es cosa buena. Mejor, ¿sabes qué? Salte, vuelve a cerrar la tienda y mañana a ver qué resulte todo esto. No, pues ya el día siguiente llega, estaba una caja tirada ahí nomás. Yo lo que le comentaba, dice, pues la historia del lugar, ¿no? Más que nada, la historia del lugar, qué era ese terreno antes, qué había estado ahí en ese sitio. Este hombre, como había nacido cerca de ese lugar, pues sí sabía ciertas cosas. Decía, bueno, pues aquí estaba una, según platicaba mi abuelo, una hacienda muy bonita, una casa grande, que tenía su cementerio particular. Digo, bueno, pues ahora investiga si se exhumaron esos cuerpos o qué pasó. Él hizo una investigación con, ahora sí que con la compañía constructora que hace estas tiendas que están en todo el país. Contactan al arquitecto que traía a cargo el proyecto. El arquitecto los contacta con el maestro de la obra o el capataz, no sé, lo contactan y le hacen una entrevista. Dice, oiga, pues usted aquí anduvo desde los cimientos. Sí, pues yo era el encargado de todo esto. Y el arquitecto, ¿verdad? Dice, pero pues yo era el que andaba aquí todos los días. Dice, cuando anduvieron en la cimentación de todo esto, moviendo la tierra, no encontraron ataúdes, restos humanos. Y el señor les contesta, dijo, sí, fíjese que sí encontramos uno. Ya se estaba muy podrida la madera, dice, pero era una mujer la que estaba dentro del ataúd. Dijo, a los muchachos les dio mucho miedo, lo único que hice yo fue dejarlo ahí mismo y hablar a esta máquina retroexcavadora, pues a que le pusiera una capa suficiente de tierra, y ahí lo dejamos. Entonces la tienda se construyó sobre esa tumba de esa mujer, que es la que se manifiesta en las noches, y tal vez avienta estos objetos porque pues no ve nada conocido, no ve nada de lo que era su casa, tal vez de lo que era su habitación. Para ella, todo eso es extraño. Y por eso aventar ese tipo de, como desahogar su coraje, ¿no? Pero increíble, ¿no? Imagínense, yo me imagino la escena del encargado de la tienda. Y que la persona a distancia le esté diciendo, es que está enfrente de ti esa mujer. Y el hombre extendía el brazo y decía, pues es que no hay nada. Dice, es que está ahí enfrente, no creo que no la veas. Le digo, y existen este tipo de casos. Perdón. En la Ciudad de México existió una clínica psiquiátrica de nombre San Rafael. Una clínica que no cualquiera podía pagar. Una clínica, pues, cara. Esta clínica tiene sus historias también, que después platicaremos de ella. Esta clínica San Rafael la destruyen totalmente y hacen una plaza comercial. De esa clínica, muchas leyendas urbanas, que internaban allá personas que se querían quedar con la herencia del abuelo y le internaban, le hacían pasar como loco y ahí moría esta persona. En algunas veces encontraron casquillos de arma de fuego. Y había tantas historias de ese lugar. Total, destruyen la clínica y hacen una plaza comercial. Dicen que existen dos restaurantes en esa plaza comercial donde los trabajadores no duran ni una semana. Ellos aseguran ver fantasmas. Aseguran haber visto fantasmas, pero con una bata blanca. Es lo que los caracteriza, con batas blancas, caminando por los pasillos de esos restaurantes, que probablemente hayan sido pacientes de esta clínica ahí en la Ciudad de México. Es una de las leyendas urbanas de esta plaza comercial, donde antes era esa clínica psiquiátrica de nombre San Rafael. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero a una nueva emisión de Relatos. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.